Tornasol. Carretera Caracola, esquina callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños. Zurfiditos. Dios te une a Ambein, a Rachel Leco Seiretan. Tornasol, a Usoa. Benvinguts tots a este programa, ¡Ay, qué miedo! Es de este programa que, como sabéis, se llama Barrio Tornasol. Un programa que perpetramos aquí en Zintzilik Irratia. Como sabéis, un programa más molesto que esas cintas de plástico que unen los packs de latas de cerveza. Esas que, como sabéis, hay que romper para que los pececillos no vuelan. Yo me las trinco con plástico y todo. No hay ninguna pega. Es un placer, un privilegio, una alegría volver después de haber estado disfrutando unas largas vacaciones en el lecho del dolor. ¿Qué te ha pasado? Bueno, precisamente porque a mí me han llegado ya diferentes crónicas. Sería largo de explicar, pero fue un pequeño accidente de esquí practicando voliplaya. Una cosa que, vamos, le puede pasar a cualquiera. Pensaba que había sido un pelotazo de golf. Sí, pero ¿no? De todas maneras, un poco abolladita, más que de costumbre. ¿O? Sí, no, bueno, la verdad es que de todas maneras estoy muy contenta porque he quedado como nueva. Después de los implantes de piel que me han tenido que hacer, porque las quemaduras de tercer grado. Tenía quemaduras de tercer grado en un 47% del cuerpo. Pero ya estoy como nueva. ¡Tú urgente! Ya estoy como nueva. Maravilla. Recauchutada, totalmente. Por cierto, que había aquí un bicho de tres patas, o más bien de 13, que nos está dando por delante, por detrás y por todos lados. O sea que, mételo en la jaula, Pelu. Ay, nuestros productores ejecutivos. Hoy Polonio no ha podido venir, pero está con nosotros Uranio. Está rezando el rosario, porque como decía el padre Munilla, hay cosas corrientes que nunca serían normales, como son fumar porretes. Apágame eso. Y las cosas normales que nunca serán corrientes, como por ejemplo rezar todos los días el rosario. Ay, solo te voy a responder con una bonita poesía. Tabaco, tabaco mío, ¿qué sería yo sin ti? Te agarraste a mis pulmones, un paquete, dos cartones, y me haces tan feliz. O sea que hoy ya vemos, ya acabó este programa. Sí, hoy vamos a hacer poesías alusivas en movimiento. Sí, vamos a hacer un pequeño que no hacemos deporte. Para que veáis que este es un programa cardio saludable, efectivamente, un programa anticelulítico, un programa cultural, donde vamos a leer hoy sí una letanía de poesías maravillosas dedicadas al tabaco, como este pequeño ripio que acabamos de mangonear. Lo que aprendo de aquí, yo es que no salgo de mi asombro. Todas las semanas me voy con un fardo de conocimiento a casa que es increíble. En séptimo de estulticia, esta se llama, o en octavo de carrerón, Sí. Tengo ya cuatro títulos desde que llevo aquí. ¡Cuatro títulos! Tales son las alegrías de los oyentes de este programa, que es una especie de extensión del boletín oficial de las ciencias inútiles. Y hoy, pues sí, hoy vamos a dedicarnos a la derilamentología un rato, y también a la poesía, y en fin. Y todos sin libros, porque nos han recortado ya el 33% esta semana de recorte de presupuesto. Un poquito aquí del pensamiento, del conocimiento más preciso. Efectivamente. Pero en fin, como ya decía un tal Jesús María Palacios, un alsasuense, un hombre de Alsasua. Vamos a echarle la moqueta. En aquella famosa letanía de Alsasua, lo primero es lo primero, lo segundo va detrás, lo tercero viene luego y lo último al final. Esto lo podía cantar perfectamente Carlos Gardel. ¡Qué tango más cojonudo! Por lo cual habrá que empezar a organizarse un poquito y ¿qué os parece si comenzamos escuchando alguna cancioncita o algo parecido? Perpetrando, como te gusta decir. Ya no recuerdo el meu nom. Si es que una... ¿Qué va a ser, Sultán? Sorpréndenos. ¿Qué va a ser? Pues, como siempre, aquí el direct nos trae al Van Morrison. Hoy nos ha traído un disco... Claro, no me reí en la discoteca nunca. What's wrong with this picture? Picture. Pues hablando de arte moderno, ¿esto es un cuadro o algo parecido? O estamos ya. Nosotros somos un cuadro, pero vamos. Por ahí fuera, por lo menos, no llevamos colgado el precio. Bueno, así que entramos en este barrio hoy con Wind Boy One. Hoy, por cierto, eso es de Corea del Norte, ¿no? La entrevista con Van Morrison la tenemos. Vamos a hacer una estatua aquí mismo ahora. Que tengo dos títulos de inglés. El título en ecuatoriano y el título en londinense. Oye, ¿qué han pedido estos los Van Morrison para la entrevista? ¿Qué han pedido? ¿300 toallas blancas? Garrapiñadas. Una garrapiñadas y ya no bebe alcohol. Stop drinking. Este disco tiene además una stop drinking. Ah, pero no son dos. No son Van y Morrison. No, trae toda la familia. Van Morrison, George. MacLeod y O'Hara y O'Hara también está. En fin, no podremos alojarle en el Orly ni en el Londres, lo tendremos que alojar en Lintirim, pero esperemos que venga. En la zona del garaje. A ver si queda alguna litera. Cause I can do it better. pela dele, ele é mole. Entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua catalán obliga también a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así que, con la venia, voy a hablar en catalán. Amb dos collons. Avui fa 20 anys... Señor Tardà. Uy, uy, uy, uy. Yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario. ¡Visca la República! Yo tengo amigos... que vienen de Cataluña y sinceramente me parece que dejan mucho que desear. Es más, algunos hablan como si fueran verdaderamente extranjeros. No la vida del mot, sino la pel del so. Están hablando contigo en castellano y parece que bueno, están intentando traducir más, eso, simultáneamente sí. Lo que te están y diciendo. Por escrito y esto... ni te cuento. ¡Hostia! Loable o defendible que pudiera ser lo que se trata de defender, pierde todo el sentido, cuando se ejerce la violencia para hacer algo así. Eso es nazismo puro. Hay que oír cada burrada. Lo inventó ETA. ETA sustituyó temporalmente en una de sus treguas el tiro en la nuca por el acoso domiciliario y la persecución callejera. Estos son los efectos de Zapatero, ¿o es que no nos acordamos del 11M? Si yo soy agredido o algún miembro de mi familia es agredido, responderé proporcionalmente. Y si esa respuesta tuviera que ser una hostia, pues sería una hostia. Yo no sé cómo me han dado los ataques peléticos que me dan. Retorno sol. Retorno sol. Mucho maleante. Retorno sol. Barrio Tornasol. Bueno, queridas radios sufridoras. ¡Alegría, la bunda de Yupi! Seguís escuchando Barrio Tornasol, un programa más inútil que una tarde de sábado viendo la televisión. En fin, aquí seguimos. Jodidicos, pero hay gente que está peor. Está clarísimo que hay gente que lo pasa peor, incluso, porque si es triste y, queridos radios sufridoras, queridas radios sufridores, si es triste estar esperando una semana para poder volver a reencontraros con Barrio Tornasol, mucho no más... No me que eres enfermo así tan a menudo. Efectivamente. Oyendo estas cosas. Mucho más triste es que se te rompa la aorta tras estar 9 meses en la lista de espera de un hospital de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, como leemos que acaba de ocurrir. En fin. ¿Lo ha hecho a propósito? Efectivamente. Era también algún scratch, ¿no? Sí, scratch, estamos a la... Sobre la aorta, ¿verdad? Sí, romper la aorta. Parece ser que un hombre de León que tiene una dilatación arterial que según su médico debía operarse urgentemente, tuvo que esperar 9 meses hasta que la aorta dijo basta y creciera. El pobre hombre sí, se ahogó en sangre, en fin, una víctima más que apuntamos al debe de estos recortadores profesionales que, sin embargo... no se cansan de darnos nuevas fórmulas para ahorrar. Aquí vemos que Cañete asegura que se ducha con agua fría para ahorrar. Después de los yogures, el ministro vuelve a sorprender a propios extraños. Mientras espera que el agua... El río Jaramillo. Efectivamente, salga el agua caliente, se desperdicia mucha agua, dice el amigo Miguel Arias Cañete. En fin. Ay. ¿Este hombre quién es? Pero bueno, si es jodido lo de quedarte en la lista de espera durante 9 meses esperando una operación urgente, no tiene que ser mucho mejor que te llegue una carta del Ministerio de Trabajo exigiéndote un céntimo, como le ha ocurrido en una parada, a la que pagó un céntimo de más. En fin. Y eso que no hay sellos ahora. Bueno. Parece ser, sí. Parece ser que la susodicha parada recibió una carta en la que se le explicaba que si en el plazo de 30 días reglamentarios para hacer el pago voluntario no reintegraba ese céntimo de euro, se emitiría la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciaría una vía de apremio. En fin, ¿qué se puede decir? Ha pasado una semana y creo que la chica debe 1.000 euros. Efectivamente. En fin. Bueno, de la visera está haciendo gestos. ¿Qué pasa? ¿Que tiene zambito? Oye, el del otro lado del cristal, no sé. Es que no salgo de mi asombro, no salgo de mi asombro, madre mía. Ay, para poder entender un poquito todas estas noticias que trufan la actualidad de estulticia y asombro, pues es interesante que, queridos radiosufridoras, nos pongamos serios, ¿no? Que nos pongamos serios y comencemos a hacer un repaso de las leyes casi divinas de la anonetología. Anonetología. Bueno, estabas hablando desde Múnich, no os habíamos dicho al principio. Estamos en Alemania ya. Anonetología. Ahí van solo los expertos. Ahí van los que vamos, los de nivel. Efectivamente. Esta es la ciencia. La ciencia absurda, la ciencia inútil que. Como casi todas las ciencias, por otra parte, que digamos que escudriña en los límites de la imbecilidad humana, no sé cómo decirlo. De alguna manera serían unas leyes generales escritas pues como una especie de libro de instrucciones para que os enfrentéis a esas tragedias cotidianas. Y no os miren mucho por la calle. Vamos a hacer un pequeño repaso a esas leyes casi divinas, grosso modo, no nos vamos a extender, pero esperamos que sean, sobre todo, de utilidad. La ley de la relatividad documentada. Nada es tan fácil como parece, ni tan difícil como lo explica el manual. Ley de la administración del tiempo. Todo lleva más tiempo que todo el tiempo que usted tiene disponible. Ley de la búsqueda indirecta. Se compone de dos leyes. La primera, el modo más rápido de encontrar una cosa es buscar otra. Ley del telefonillo. O en estos tiempos la telefonía. Vía la vía. La ley del telefonillo, la ley de la telefonía, se compone de tres. Antes se me quedó pendiente el decir la segunda de la búsqueda indirecta. ¿Qué? No vamos a repetir, ¿qué reza? No preocupe. Reza algo así como, usted siempre encontrará aquello que no está buscando. Pero vamos con la ley de la telefonía, ¿sí? ¿Cómo rezan las leyes de la telefonía? Cuando se comunica dos puntos. Si tienes bolígrafo, no tienes papel. Si tienes papel, no tienes bolígrafo. Si tienes ambos, nadie contesta. Dos, cuando marcas números de teléfono equivocados, nunca están ocupados. Tres, todo cuerpo sumergido en una bañera hace sonar el telefonillo. Rin, rin, rin, rin, rin, rin. Pero vayamos con más leyes casi divinas. Pongámonos más pesados. Ley de la gravedad. Si consigues mantener la calma mientras a tu alrededor todos están perdiendo la suya, probablemente no entiendes la gravedad de la situación. Cojamos la cachava. Ley de la experiencia. Solo sabe la profundidad del pozo quien cae en él. Pongámonos el turbante y la corbata. Ayatola, reglamento del especialista. Primera ley de reglamento del especialista. Especialista es aquella persona que sabe cada vez más sobre cada vez menos. Ley de las colas y embotellamientos. Perdón que me haya echado un traguete. Segunda ley del especialista, que ya nos saltábamos alegremente. Superespecialista es el que sabe absolutamente todo sobre absolutamente nada. ¿Dónde íbamos? En la ley de... Ley de las colas y embotellamientos. De la colita saben poco de una. La cola de al lado siempre avanza más rápido. No ayuda a cambiar de carril. Segundo, la ley no se altera. Nos alteramos nosotros. Vayamos con otra ley anenotológica. La ley de la cinta adhesiva. Existen dos tipos de cinta adhesiva. La que no pega y la que no sale. Efectivamente. O la ley de atracción de las partículas. Toda partícula que vuela siempre encuentra un ojo abierto. Y nosotros los tres. En fin, podemos seguir un rato largo leyendo pequeñas leyes que se cumplen siempre sobre la... sobre la estulticia existencial. Por ejemplo, que no solo americana. Leyes de la vida. Una persona saludable es aquella que no fue suficientemente examinada por los médicos. 2. Todo lo bueno de la vida es ilegal, inmoral o engorda. 3. Si tienes tu mente demasiado abierta, se te pueden caer los sesos. Eso ya ocurrió y no me di cuenta. 4. La edad es un precio demasiado alto a pagar por la madurez. ¿Cómo? Repitan. La edad es un precio demasiado alto a pagar por la madurez. Es realmente profundo. No sé si empezar por el final. Yo creo que por el final tiene más sentido. 5. La inteligencia artificial no se iguala con la estupidez natural. 6. Si tienes que elegir entre dos males, toma aquel que nunca hayas probado. 7. Es mucho más fácil obtener perdón que permiso. 8. Por cada acción hay un programa gubernamental igual y opuesto. O sea que nos dan por todos los lados. 9. La conciencia es aquello que te duele cuando las otras partes de tu cuerpo se sienten muy bien. 10. Los hombres son de la tierra. Mira dónde tengo yo la conciencia. Las mujeres son de la tierra. Dios mío. Doblete. Sobrellévalo, pequeño. 11. 11. 11ª, 19. Ahí ya me lío, ¿no? Por ahí, que ya no. Ningún marido ha sido asesinado a balazos mientras lavaba los platos. 12. Una dieta equilibrada es tener una galletita en cada mano. Hoy hemos andado justos de material psicotrópico. Otra vez, otra semana será. 13. La mediana edad llega cuando la amplitud de criterio y la estrechez de cintura cambien de lugar. 14. Las oportunidades siempre se ven más grandes cuando se van que cuando se vienen. 15. Cachivachi es algo que guardamos durante años y que tiramos una semana antes de necesitarlo. 16. La experiencia es una cosa maravillosa, por supuesto. Te permite reconocer un error cuando vuelves a cometerlo. Y 17. Y última ley de la anenotología. La experiencia es una cosa maravillosa. Te permite reconocer un error cuando vuelves a cometerlo. ¿Qué pasa? ¿Que estabas cometiendo el mismo error? Voy a leer la misma. 17. Esa se ha cumplido empíricamente. 17. Bienaventurados son los que... ¡Padre Munilla! 17. Como tiene que ser, acabamos en esta civilización occidental con todas las bendiciones. Bienaventurados son los que pueden reírse de sí mismos. Ah, no es para Padre Munilla. Ya que nunca dejarán de divertirse. Me he equivocado de pleno, una vez más. Bueno, en fin, y con 4 o 5 equivocaciones y esta bendición urbi et orbe, acabamos con esta estúpida lectura de las leyes casi divinas de la anonetología. En fin. Hubiera sido mejor un decálogo, ¿no? Pues sí, lo podríamos haber dejado en decálogo, sí. Bueno, ya lo iremos recortando. Nos han salido 17, pero la semana que viene intentaremos dejarlo en 11 o 12. Bien, en fin. Hablando de estupidez humana, el scratch, ¿a cuántos metros se va a poner? Esta semanita estaban diciendo, en el pueblo vecino, para hacer un scratch. 300 metros. 300 metros leí yo el otro día que iba a ser la distancia. 300 metros. 300. Ya. O sea, que lo que quieren es que la gente se vaya a quejar al monte donde solo los buitres y las urracas les escuchan. No vaya a ser que al niño tenga que llevarlo al psicólogo. Eso es. Cuando hay que llevarlo a los padres. Bueno, tenemos un tema de Ray Charles, ¿no? Para... Ray Charles con Gladys Knight. Eso es. Es una especie de gospel, ya nos perdonaréis, pero bueno. Barrio Tornasol siempre apostando por los jóvenes talentos emergentes. Ray Charles, este era un hombre... Era un hombre con algún problema de visión, ¿no? Sí, como yo, casi, casi. Algo del cielo es, el tema se titula Heaven, Heaven, Heaven. Heaven, Heaven, Heaven. Heaven, Chasing Forever. Pues vamos a bajarnos rapidito, que seguro que también tenemos un disgusto por ahí arriba. En todas partes. Ray Charles, ese maravilloso pianista, a la sazón también piloto de aeroplano. Heaven helped a boy who never had a home. Heaven helped a girl who walks the streets alone. And heaven helped the roses if the bombs begin to fall. Lord, won't you help us all? Mm-hmm. Heaven helped the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the man who kicks the man man who has to crawl. Heaven help us all. The boy who won't reach 21. You tell him, Ray. And heaven help the man who gave that child a gun. Same, same. And heaven help the people with their backs against the wall. Lord, won't you help us all? Sound of my voice this evening to fall down on your knees and say a prayer, asking for his guidance, his grace, his mercy. You might want to say, Lord, Lord, Lord, have mercy. Oh, now I lay me down before I go to sleep. In a troubled world, I pray the Lord to keep. Hatred from the mighty and the mighty from the small. Heaven help us all. Heaven help us all. Oh, have mercy. Help us all. We need you, Jesus. Help us, Lord. Oh, Lord. Hear our call. Oh, won't you? When we que tiene preocupado a la reina, que tiene a la reina con las carnes abiertas, que es lo que ella dice, porque ella misma se lo han dicho en la carnicería. Ella cuando va a la carnicería de Zarzuela, ella nota que ella entra y las otras reinas se callan. Mira, Sofía, te lo vamos a decir, que han cogido a tu niña robando en el trabajo. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Robando en el trabajo? Pues eso la ha tenido que aprender en la calle, porque en mi casa a trabajar no ha visto. Mi extraña adicción. Sinceramente, no sé por qué siento lo que siento. ETA está no solo en el País Vasco hoy, está alentando y vigilando al mismo tiempo el proceso que se ha puesto en marcha en Cataluña. Mi primera reacción fue de asombro. Ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Era una cosa muy rara. Ponerse en la puerta de una casa, amedrentar a la familia, señalar su portal, esclavadita, clavadita a la de la calle Borroca. Vive con sus padres para amortiguar las consecuencias de su adicción. muy difícil de entender. Aquí los que han movido el árbol son los nacionalistas vascos, los que han recogido las nueces y se han quedado con la fábrica son los de Barcelona. No creo que sea saludable. No puedo luchar contra este sentimiento. Mi extraña adicción. Tienes que cambiar la medicación. Vale. Vete al médico y le dices lo mismo que a nosotros. Tornasol. Queridas, queridos, seguís escuchando Barrio Tornasol, un programa que es como la semana laboral. Cuando se acaba, empieza lo bueno. Aquí seguimos fumando. Sí, fumando en un espacio cerrado. Eso sí, con las ventanas abiertas. La ley antitabaco todavía no ha llegado a nuestros estudios. O si ha llegado, no nos hemos enterado. Ni la democracia de este estado, ¿no? Que debe ser algo así como una chicofonía para estas voces, algunas ilustres que hemos estado oyendo. Ay. Por lo menos en Suiza, donde se van todos los dineros un poco a reblanquecerse, a veces las gastan de otra manera, ¿no? Ahora se está planteando un referéndum para septiembre en el que, bueno, algo es algo, ¿no? En el que ningún directivo podrá cobrar más de 12 veces el salario más bajo, por ejemplo, de la empresa, ¿no? De lo que cobra el trabajador que menos cobra. Y con 100.000 firmas en Suiza, pues te puedes... recoges 100.000 firmas y ya tienes derecho a plantear un referéndum. Anteriormente también hubo un referéndum sobre bonificaciones, indemnizaciones, así hablando en plan eufemísticamente, que no sé qué resultado tuvo, pero lo hubo para que no cobraran tantas indemnizaciones, ¿no? Y hasta ahora estaba cobrando, pues la media del directivo cobraba un 75% de veces más que el obrero que menos cobraba. Bueno, por lo menos, pues algo, no sé, ¿no? Algo es algo. Ay, en fin. Apreciable diferencia, sí, la que existe entre Suiza y el estado del Infraebro, donde pues una iniciativa ciudadana puede contar con el respaldo de cerca de 500.000 o más de votos, o sea, de firmas, y luego no solo queda en el más riguroso de los olvidos, sino que además que te apuntan, desgiversa y naturalmente acabas siendo no solo vilipendiado, sino criminalizado. Porque como ya habéis escuchado, hay un problema con una extraña adicción que tienen los gerifaltes del partido policial. Que existen las personas, existen los periodistas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sociedad es esta? Que existe la gente. A saber, que tenía que estar en la lista de cromo. O por ahí, no sé, ¿no? O en plan virtual, pero tienen la mala suerte estos políticos y estos financieros de que existe gente. Yo voy a leer. Continuemos. Voy a dar un recado en esta misma onda para que nos animara un poquito la tarde. La mejor manera. En el 2005, la editorial de la Universidad de Texas publicó un libro con un título formidable. La mejor manera de robar un banco es tener uno. El título era la cita literal de una declaración tan cínica como clarividente realizada por un comisionado del gobierno de California en una sede parlamentaria. La obra se ocupaba de la crisis de entidades de ahorros y préstamos que se produjo en Estados Unidos durante los 80 y 90 y describía con precisión lo que enunciaba en su subtítulo. Dos puntos. Cómo los directores ejecutivos y los políticos habían saqueado estas entidades. Su autor, William Black, no era un autor de manuales de autoayuda o de buenas prácticas, sino un académico especializado en crímenes económicos que ha trabajado desde varios cargos en políticas de regulación económica y en la prevención del fraude y que mantiene un blog que se puede leer en el The Huffington Post. Y su libro se ha ido convirtiendo con los años, por razones obvias, en un clásico que se puede releer con provecho con ocasión de cada nueva crisis financiera. El concepto clave puesto en circulación en la obra era el del control fraud, con el cual Black, recurriendo a la doble significación, que no tengo idea, de fraud en inglés, denominaba tanto los actos engañosos que realizan en beneficio propio algunos directivos, haciendo un uso instrumental de la empresa que dirigen, como los mismos directivos fraudulentos que los cometen. Este concepto retomaba una idea lanzada en los 90 por George Akerlof y Paul Romer en El Espolio, el submundo económico de la quiebra con afán de lucro. La idea de que para un directivo pueda resultar personalmente más provechoso llevar su empresa al desastre, una idea que no resulta tan extraña como podría parecer a primera vista si se empieza por pensar en los criterios con los que hace poco se evaluaban la eficiencia y la productividad de las entidades financieras, en la manera como se incentivaba a los directivos que obtenían resultados espectaculares a corto plazo y en el hecho de que todas las burbujas acaban por estallar. La historia, explicada por Black, es un episodio algo antiguo de una larga historia criminal protagonizada por directivos fraudulentos que, con la ayuda de la contabilidad creativa y los sistemas piramidales, con la connivencia de auditorías de renombre y políticos con poder y con la tolerancia de las políticas desreguladoras, han sabido exprimir una imagen tan idílica como falsa de la situación de sus entidades para usarla como cebo en las trampas que han tendido los inversores, clientes y ciudadanos que han acabado pagando sus fiestas. En el libro, que sí se encontrará en nuestras librerías, sería una buena lectura para San Jordi. No se habla en este libro, evidentemente, de Chipre, donde se acaba de experimentar una nueva modalidad de robo de bancos que parece que podría tener un gran futuro en otros estaditos del Mediterráneo. Firma este artículo Josep María Ruiz Simón. Estaba oyendo voces. Bueno, aquí continuamos, queridas sufridoras, queridos radioescuchantes, fumando, porque aquí no se prohíbe. ¡Ay, Sarita! ¡Saritísima! Aquí no se prohíbe, se agradece cualquier humo que huela a nicotina. Aquí se puede fumar tagarnina, cigarrillo light, si se le ofrece, o la fragante pipa, que parece un pepetero de pagoda china, celtas, ducados, caldo de gallina, hasta un canuto, si es lo que apetece. ¿Continuamos con la lectura de... con la revista de prensa o...? Sí. Además tampoco hay nada, no vamos a dar la chapita, tampoco hay demasiado. Bueno, pues... Que no sé, ahora que hablas del tabaco, pues este Adelson, ¿no? Que va... que quiere crear el Eurovegas, ¿no? Al final, ¿dónde? ¿En Madrid o con aeropuerto incluido? ¿O qué? ¿Que se va a permitir fumar? Por supuesto, saltándose la ley, la normativa. Y encima creo que desgraban. Si pierdes mucho en la timba, te desgraba, saca una nueva ley que te desgraba Hacienda. Ajá, fiscalidad. O sea que, no sé si ocurre lo mismo con la cerveza. Si te lo bebes, como has dicho tú, por packs, también hay desgravante, ¿o no? Yo decía antes que para cuando hicieran esta mega infraestructura del juego y del vicio, que iban a dar mucho empleo, sobre todo a chavalitas de 18 años en barras americanas y sitios de estas índoles. En plan cultural, ¿no? Sí, cultural, todo en plan cultural. En fin. Por cierto, el Papa, este hombre, se está enrollando cantidad de estaba regalando cascos la otra vez al personal. La capillita esta que lleva encima, el sombrerillo. Ah, la copia, ¿no? Se llama. Dispendio regalaba. Y el otro le regaló una gorra de Sicilio, no sé, algún. Alguno que estaba equivocado para ello, que pasaba. Sí, sí, no habéis oído. Ay, por favor. Ay, por favor. La iglesia no es lo que era. Lo que tiene que ser, una audiencia papal con el hooligan este. Ay. En fin. Seguimos aquí saltándonos la ley antitabaco, una disposición que discrimina al fumador. Aquí no se obedece, pues el humo, el aire contamina. El que nuestros pulmones ennegrece es el del gasóleo y de la gasolina, y todo lo demás son idioteces. Y la papelera. En fin, no sé, ¿qué os parece si aprovechamos este pequeño impasse para hacer lo que hacemos siempre que no sabemos muy bien qué hacer? Poner una bonita canción. Sultán, sácanos de este agujero, de este pozo profundo. Bueno, sí, nos ha traído el Jompi aquí un recopilatorio. Y en el número 13 tenemos a Centromatic, que... ¡A la lavandería! Con un tema muy relacionado con nosotros cuando salimos de aquí de la puerta, que tenemos miles de admiradores con flashes de fotos y cables por ahí para firmarnos nuestras lindas caras. Cables and flash. El tema se titula Flashes y Cables. Flashes y Cables. De Centromatic. Bueno, más o menos. Más o menos. Found the merry man. If we find those days are gone. We've got only pictures now. The rotary wheel, some leftover shotgun shells. Nobody told us that the bastards were here. The ropes and the scoundrels are shedding. Turn in your uniforms, your medallions and pins, for the Aries and Capricorns. While you complain, you're a tricky officer. Pajarito se me quedó viendo y silbó. Silbó. Y yo también le respondí al silbido. ¡Qué loco estoy! Y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez. Saca Wiki Chelly para el personal. Preguntas perfectas, respuesta perfecta. ¿Qué temperatura tenéis ahí en Barcelona? Esta mañana se han producido 7 nuevas detenciones. Hay que ver, menudo lío. ¿De dónde llamas? ¿Qué estás? Me encanta, así? Desde Valencia. Pero tiene muebles la casa porque suena como a hueco. Me encanta el programa. Cada loco con su tema. ¿Cómo eres físicamente? Yo soy muy apañado y en la casa me lo hago todo. ¿Tú cambiarías algo de ti misma? La forma de ser. ¿Cómo eres? Pantalones anchos, me pongo. Tiene una personalidad deslumbrante. ¿Físicamente cómo eres? Yo, pues mira, me llamo Juan José. Que no te enteras, Contreras. ¿Cómo eres? Yo muy bien. Sí. ¿Vas a ver el debate de esta noche? Bien. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario. ¿Vas a ver el debate esta noche? El debate, sí. ¿Qué dice usted? ¿Con quién hablo? En serio, estoy llamando a un concurso. ¿Cómo te llamas? Tarrasa. ¿Tarrasa? Qué nombre más bonito. ¿De dónde eres? Electromecánica. ¿Será que Aida es un extraterrestre? ¿Qué soy? ¿Eh? ¿Qué soy? Hoy, día 26. Preguntas perfectas, respuesta perfecta. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Recordad, queridas radio sufridoras, queridos radio escuchadores, que estáis escuchando Barrio Tornasol, una experiencia más inverosímil que una aparición del comandante Chávez en forma de gorrión. Estamos en pleno periodo de reeducación y decir que esto no es Venezuela, ya hemos dicho que es Múnich, pero todavía creo que nos faltan unos cuantos cursillos por dar. Ya acabaremos el 2054. Este es un programa de convocación de servicio público, un programa donde queremos aleccionar a las masas con consejos prácticos para su día a día, como estos. Ahora voy a por la escoba. Si te dicen... Luego se queja el personal de que jamás migas. Si te dicen que ya eres demasiado vieja para hacer una cosa, hazla enseguida. Crees solo la mitad de lo que oigas decir, pero asegúrate de que sea la mitad cierta y no la otra. Si llueve, mira caer la lluvia. Si sales de tu casa cuando llueve, toma el paraguas. Solo si llueve dentro de tu casa, busca enseguida la forma de combatir el agua. A las personas que seas capaz de amar, trata de amarlas. A las que no seas capaz de amar, trata de no tratarlas. Cateado, qué malo tenemos. Y una larga, larga, larga, larga, larga sucesión de consejos que podríamos seguir dando aquí hasta que llegue la noche. Lo dejamos para luego, luego seguimos con unos cuantos consejos más para nuestra querida audiencia. Pues siguiendo en plena campaña de educación, no hay mal que por bien no venga. Y oyendo al pajarito, me está cayendo aquí todos los cromos. Los son de futbolista, tampoco de diario de Tornillo, amigos. Los cromos de diario de Tornillo. Vamos a ver si hacemos algo provechoso. Cataplasma. Dieta light que lleva el conde últimamente por exceso de hematocrito. Cataplasma. 2. Emplasto para disminución del perímetro craneal por mala ubicación de la pantalla. 3x4,5 en el trastero. Craso error. Mejor en el ático del vecino. Viento. Pasar de largo como un silbido y con cara de no tener problemas antes de que nadie nos pregunte nada. Haciendo amigos, como siempre. Cecejunto. Vocablo andaluz que debe ser desarrollado en su totalidad. Cicejunta, cecejunto. Y si no, no, digo yo, quillo. Ataúd. Pequeño local o vivienda individual con régimen de aparcamiento adornado por gentes de diferentes ramos con espacio de tiempo ilimitado. Vamos, una absoluta bicoca. Guitarrón. Bancos, cajas de ahorros y similares en los que crees escuchar música de corrido porque no sabes si liarte a tiros o salir corriendo, a ser posible, con la choja. Tabaquería. Aprovechamiento óptimo de la materia prima de dichos animales para su posterior elaboración en exquisitos manjares a Luis Andoni que obliguen a rubricarlo con una buena fumatera. 350 del Álamo. Encallao. Estado permanente de arrobamiento espiritual contemplativo que disipa cualquier estúpida duda en lo referente al señor buen Dios. Encallao 2. Shock anafilástico cuando te dejan vía SMS o vía a silbar a la vía. Nonagenario. Palabra fresca por su poco uso, ya que implica mucho desgaste. Su utilización más correcta es el nonageranio, porque aunque cada vez hay más excepciones a esas edades, se está como una planta. Mercromina. región de Asia, importante zona turística alrededor del Mar Rojo, aunque un poquito peligrosa. Ya vamos acabando. Excremento. Dos puntos. Operación financiera en el que la suma de los activos respecto al incremento del mercado dan como resultado que la inflación deflación dé lugar a un cash flow en el que la diferencia de remanente garantice una visibilidad estable de emolumentos repartidos al trabajador en forma y fondo del tal cual el crepeto. En fin. Está siendo un programa altamente educativo esta tarde. Estoy sorprendido. No sé qué nos ha dado. Educativo, cultural, pedagógico, Barrio Tornasol, amigas, amigos. En fin, antes de escuchar otra bonita canción, solo os voy a decir que si no sabéis cómo resolver un problema difícil, olvidadlo, echaros a dormir. El problema no se resolverá, pero vuestra alma se levantará, se despertará regocijada. En fin, Sultán, dinos, ¿qué hay por ahí? Pues tenemos a Lovelix, de Ruth Lovelix. Patty Loveless. Patty Loveless. A ver, di cómo es el tema. Creo que se llamaba Ruth. Handful of Whiskey. Country. That's country. Yeah. Pues el tema no viene titulado. Hombre, pues si abres la tapilla... Estos temas de tecnología... No. Es lo que tiene. Bueno, pues... Está fallando la horta. El tema sería publicado y editado y escrito por Tony Arata y lo interpreta, como decíamos, Patty Loveless. Canta japonés, un country de última hora con dosis de flamenquito al final. El flamenquito que se va a montar ahora cuando nos quite la luz roja. Y como decíamos, Patty nos va a interpretar este tema de Tony de título A Handful of Dust. Lo vamos a echar pote con ellos. Nos trata así con más familiaridad tal que están por aquí cerca. Our elements, and you might think he failed. We're not covered for warmth in here, even iron for one nail. And a dollar would be plenty to buy 20 of us until true love is added to the. Sums up the richest and poorest of us. True love makes priceless the worthless. Whenever it's added to a handful of dust. Handful of dust. es que todo imputado por un caso de corrupción debe ser dado de baja inmediatamente del partido político y cesado en cualquier cargo de responsabilidad que tenga en el partido político. Si está imputado por corrupción, esto debe ser automático. Unión del Pueblo Navarro también está dando un ejemplo de honradez cuando gobierna distintas administraciones, es decir, cuando gobierna el dinero de todos. Yo percibo un sueldo por mi trabajo. O sea, porque se llame político, no significa que no tenga que llevar un sueldo a casa todos los meses. Pues yo lo que tengo que manifestar es que por el trabajo que se realiza, lo normal es haberlas cobrado. Podía ganar un albañil 5.000, 6.000 euros. Va a ser el último año de crisis económica y que el año que viene habrá crecimiento económico. Me lo estoy pasando muy bien, fíjese. Después de 4 años gobernando en Galicia, solo hayan podido amedrentarme con unas fotos de hace casi 20 años. Esas fotos son simplemente unas fotos. Creo que no fui a Andorra, no lo sé, creo que no. Porque hablé con las personas que conocía en aquella época y me dijeron que no. Yo recuerdo que había nieve, parece ser que eran los picos de nieve. Semana que viene, mis declaraciones de la renta y patrimonio estarán a disposición de todos los ciudadanos. Bien, estamos a jueves y seguimos esperando. Las facturas no se corresponden con la realidad. En cualquier caso, hemos decidido pagar el importe total de esas facturas porque no se corresponden con la realidad. Esto es tomarle el pelo a la gente. Barrio Tornasol, Barrio Tornasol, Barrio Tornasol, Barrio Tornasol, Barrio Tornasol. ¿Y a usted qué le importa? Eso digo yo, ¿y a usted qué le importa? Recuerden, queridas radio sufridoras, queridos radio mártires que siguen escuchando Barrio Tornasol, un programa con menos credibilidad que la ley de transparencia. Un programa que se esfuerza siempre en dar buenos consejos a su audiencia. Esforzaros siempre en dos cosas, como hacemos nosotros, en buscar trabajo y en procurar que lo hagan los demás. No hagáis nunca hoy lo que podáis hacer mañana, y si mañana lo podéis dejar para otro día, y así sucesivamente, todo ese trabajo que os habéis ahorrado. Respetad los bienes ajenos, siempre que respetarlos os suponga un bien mayor que apoderaros de ellos. En fin, estos extractos los acabamos de sacar del decálogo del buen gobierno de Unión del Pueblo Navarro. Está disponible en su web. En su web www.metolamano@loquepuedo.com. Muy bien. Continuamos, queridas contertulias, con por cierto, hablando de transparencia, que se la ha perdido al chico en Qatar. Dice que nos lo mandan de misión. No, la reina está de misiones ahora. Estaba en ¿dónde estaba de misiones? En Malabo, ¿dónde está eso? Mozambique. En Mozambique. El otro está de misiones, como siempre, en muletas. John Charlie de Bourbon. Y a este le quiere mandar otra misión a Qatar. No sé si con la chilaba o qué, yo qué sé, de camellero. En Malabo ya estuvo, ¿no? En Malabo dinero. Malabo dinero. En fin, estaremos muy atentos a esa ley de transparencia, que por supuesto pensamos que esta corona, esta realeza de pro, nos va a cumplir a rajatabla. Para eso estará el Parlamento a pie juntillas vigilando que se cumpla dicha ley. Nosotros aquí, desde aquí, nos unimos. ¡Me hago transparente! También nos. Bueno, también nosotros vamos vamos a aplicar la ley de transparencia en nuestro programa siempre que bebamos en botellín. Claro, cuando bebamos en lata, la cosa va a estar más difícil. Si eso fuera verdad, el botellón, el de hoy, no nos llega hasta el techo, pero bueno, ha menguado un poquito antes de tiempo por la calor. Yo creo que ha sido por la calor y por lo tanto acabaremos el programa lastimosamente sobrios. Pero seguimos fumando, porque cajetilla, cajetilla, el humo desvanecía. Ya fuese rubio, ducados, todos al fin condenados al fuego de mi cerilla. Y ahora, pobre tabaco, me condenan estos señores a la zona fumadores. No te preocupes, chamaco, que aunque no rime y me cargue esta puta oda, y mira que estaba quedando bien cojón. ¿Qué cojones? A ver cuando ponen zona de gilipollas, que también estamos hartos de aguantarlos y de ser gilipollas pasivos. Bueno, vamos a pasar al salón de fumadores, como decía ayer. Tardaremos un par de minutitos, como siempre, por supuesto, con una transparencia exquisita. Eso, que precisamente donde no hay mucha transparencia es en la red. O quiero decir que, bueno, todo lo contrario. A veces no hay mucha transparencia y a veces saben hasta qué marca de calzoncillos o bragas llevamos. ¿Pero te refieres a la red de redes o a las redes que las señoras estas tan majas laboriosamente trabajan en el puerto de, o trabajaban en el puerto de Mutico hasta hace bien poco? Un respeto a esas santas señoras. Me refiero un poquito a esta red que nos invade por todos lados, que la máquina ya no sabemos si somos robots, si somos ordenadores o no sé. No, o tenemos ocho piernas metálicas. Nos están atravesando ahora mismo. ¿Cuántas microondas? ¿Cuántas radiofrecuencias? ¿Cuántas? En fin. Me está dando un calambrado porque no me he merendado. Pero bueno, vamos ya poquito a poco ya acabando el programa y os voy a leer aquí otra de ley de transparencia. Remove. A ver si se me transparenta la letra. Es un gran cortometraje con un guión digno de ser analizado. Es una auténtica lección sobre los peligros de no saber gestionar nuestra privacidad en la red. Su protagonista cuenta cómo logra desaparecer de los rastreos en internet, hacerse invisible a ese tercer ojo que todo lo sabe de él por sus clics. Medio paranoico, hace un reset de su vida hiperconectada volviéndose un desertor de la red, lo que conlleva desprenderse del móvil, de las tarjetas de crédito y viajar solo en transporte público. Emudece en el mundo virtual, escondiéndose detrás de la pantalla de un ordenador con un sistema operativo que él configura y que cree inexpugnable, su ventana. En algún momento, dice, dejé de vivir en esta realidad para vivir en otra. Sin la tensión de Remove, casi podría decirse que cada día de alguien que alguien quiere hacer un reset de su vida, la digital, porque esta está empezando a colonizar su vida real. Ayer usted entró en algunas páginas de motos de alta cilindrada y hoy le persigue por la web el anuncio de la moto del año. Ayer participó en una carrera amateur y hoy su correo... Y hoy en su correo electrónico llegan todo tipo de promociones de otras competiciones a las que ni puede ni siquiera asistir. Ayer colgó una foto equivocada en Facebook. ¿Por qué lo haría? Y hoy esa imagen aparece en todas partes. Ayer compró una aplicación de móvil, pero hoy ni siquiera recuerda haber autorizado el acceso a su libreta de contactos. ¿Cuánta gente se lee el contratito de los servicios en línea? Nuestro impulso a estar conectados nos lleva a ser impulsivos, a darle el acepto para adquirir la app de moda o el último servicio en línea, o a cometer errores como publicar intimidades en las redes sociales, subir fotos y vídeos personales o indicar dónde estamos. La teoría de esta película de Remove es que los que intentan vendernos libertad compran nuestra identidad, trafican con nuestros datos y nos convierten en meros figurantes de su película. Todo a cambio de un servicio. ¿Para qué? Para hacer negocio, el de la publicidad. Lo peor es descubrir que los confidentes somos nosotros y que todo es legal. Mantener la privacidad se convierte en una quimera. Estamos súper controlados. ¿Paranoias? No lo sé. La mayoría de la gente cree que el derecho a la privacidad implica tener privacidad y quizás no haya nada más erróneo que eso nos dicen en la película Remove. ¿Quién no utiliza un móvil, una tableta, una conexión de banda ancha, un PDA, un GPS? Cada uno de esos dispositivos es un emisor de información. Cada uno de esos aparatos dice algo de nosotros. Una vez en la red, todo se escapa de nuestro control. La ficción de Remove no está tan lejos de la realidad. Firma el artículo Susana Cuadrado. En fin. No puedo por más que fumarme un buen cigarrillo a la salud de Susana. Tú eres ayer, ¿no? Sí. ¿El que habla? Sí. Ah, para saber. Está. Bendito sea quien fuma y la atmósfera embruma. Ya lo dijo Matatías, si fumas, el cáncer crías. No fumador, si a verme vas, tráeme más máscara antigas. Tabaco, veneno lento, pero yo no tengo prisa. Tabaco, cáncer oculto, pues no me da a mí esto risa. El humo de los tabacos. Bien de puro cigarrillo. Voy a sacar el chándal al armario. Respirar bueno. Me dificulta y enrojece mis ojillos. Por cierto, ¿qué tal el concierto de la otra vez? ¿De qué vez? ¿Mucho humo? ¿De qué? ¿Sería mucho una sala humo. De fumadores o no? Mucho, era una sala de fumadores insoportable, una cosa insoportable. ¿No pudiste hacer tus rugidos tan variopintos y...? Hombre, pues no. me dediqué a hacerlo medio en serio, medio en broma, que es lo mejor que puedes hacer. ¿Hablabas con el personal? Sí, porque si no hablas del todo, no hablas del todo en serio, pues los otros siempre pueden creer que tus errores son voluntarios y tus trivialidades sutileza. Y siempre quedas bien. ¡Ay, qué era, eso! Un poquito de tabaco, por favor. Se me está acabando este cigarro. Que fui a un concierto yo también esta semana de Nick Love. Y ya traeremos algún temita. Lo tengo por ahí. Sí, amigo de John Haya, de Ray Cooder. Y sí, ha hecho una gira en el 2009 o 10 con Ray Cooder. Me suena a Nick Love, de la época de los 80, los finales. Pero Love, Love. No, confundir con Love de amor, sino Love, Love. Está como... muy pasado el amor, ya el amor no, por Dios. Sí, el amor no está. Yo quedo unos tiempos ya de amor. Solo vende mucho por ahí. No, estuvo muy bien, campechano el hombre, con una guitarra acústica y mucha sensibilidad cantando. Y en fin, le preguntaban por qué iba tanta gente joven a sus conciertos hoy en día, aunque yo, el más joven que vi fue de 45 para arriba. No sé dónde ocurría eso, no sé, en algún zoológico que tendría alguna actuación, o era un parque de Disney. Y dijo que hay muchos no, que hoy en día hay muchos no. Es como el festival de cine, que se llenan las colas, y el festival de no sé qué, que va todo Dios a el jazz y tal. Y luego en su casa seguro que no han tenido un disco de jazz, vamos, ni de zarzuela en su puta vida, pero en fin. El hombre dijo algo sabio, por lo menos. Decía que ya a estas alturas de la vida, que tiene 64 tacos, pues ya no le importa lo que digan o lo que opinen o lo que piense o los errores que cometa. Dijo, pues ya, está más curado de espanto. ¡Qué grande! ¡Él fuma! ¡Él fuma! Ay, en fin, me cuesta muchísimo soltar este cigarrillo, muchísimo más despedirnos. Despedirme de vosotras, despedirme de todos los radiosufridores. En fin, nos podíamos... Pues nada, por cierto, que ayer fueron los funerales de la Thatcher, ¿no? Recordar antes de irnos que están en el Miquela con las jornadas agustinianas, ¿no? Ah, verdad. Para que la gente que todavía va a empezar ahora a las 7:30 esta charla sobre... Marcelo Tamendi, sobre la información. Marcelo Tamendi y el control de la información, ¿no? Y a las 7:30 en el Miquela. Jo, interesante el contertulio o el invitado, interesante el tema y interesante en su globalidad y en su totalidad todo el programa de las jornadas agustinianas, que como sabéis se hacen en recuerdo a Agustín Sarasola, insigne miembro de Sentir y Gratia, y bueno, y un hombre que se entregó en cuerpo y alma a la información local. Y bueno, que nos dejó desgraciadamente el año pasado. Sí. Y mañana es a las 7 en Arrico. Mira, podemos poner la cuña que explica bien y así no... Y así no damos pie a malentendidos como habitualmente ocurre cuando tratamos de explicar las cosas. Segundas jornadas Agustín Sarasola. Ser Nori Nor. Nori Nor. Sarasola Jardun Ardiak. Desde la Arrico en Parantza. Aquí... Sintzilik y Ratia en la FM100. This one come. Jornadas organizadas del 18 al 21 de abril. Jueves 18 de abril en el Miquel Azulo, Información Aren, Control A. A las 7:30, conducido por Marcelo Otamendi. 19 de abril, viernes, a las 7, en La Rico en Parancha, La Palabra en las Aceras, micrófonos abiertos. Libertad de expresión en la calle. Sábado 20 de abril de 11 a 1. Sintzilik Irratia trasladará sus aparatos de emisión a la Alameda para que en el espacio de 2 horas se les dé voz a las personas y colectivos que tengan convocatorias para estos días. Agustín Sarasola. Domingo 21 de abril, a las 10:30, en el Miquel Azulo, Desayunos y Medios de Comunicación y Construcción Popular. Compañeros, compañeros, se ha informado, Sarasola. a orillas del Cantábrico para Sintzilik y Ratia en la FM 100. Salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud. Cariño cocinando. ¡Dubidu! ¡Hola, Carlos! Muy buenas, Ainhoa. ¡Aupa! ¿Qué tal estamos? Pues anda que tú. La casita de mi colita. Ay, me gustaría meterla como la sacaba antes. Esa es la tranquila. Y el cariño cocinando. ¡Dubidu! A ver qué dice tu novio. Arrio Tornasol. Arrio Tornasol. Arrio Tornasol. Arrio Tornasol. Arrio Tornasol. Queridas Radio Mártires, recordad que este programa que se empieza a despedir es Barrio Tornasol, un programa más incomprendido que un inocente escrache por las calles de Neburi. Bueno, en fin, ¿qué podemos decir? ¿Podemos añadir algo para estropear todavía más este pastel infecto que nos hemos currado? Un poquito más, iremos a mirar por la ventana con el amigo Duna, nuestros productores ejecutivos, que hoy nos han tenido, desde luego, en exceso controlados, un exceso de celo por parte de Duna. Vamos, estoy un poquito... Ya, me ha sacado tatuajes. El perrillo. Pedimos disculpas desde aquí por los daños neurológicos permanentes que haya podido producir uno la más. Escucha de este programa, uno más. Pues nada, nos vamos a tomar un sofrito ahora viéndole a este gran Carlos. No sin antes. Sin ninguna chavalota, pero iremos al Portu a tomar un sofrito. Sí, sí, podíamos ir al Portu. Ah, el Portu. Ay, qué pinchos en el Portu. Vamos, qué delicadeza culinaria. Qué exquisiteces. Qué cocina en miniatura de primera calidad. Con decir que el ayer nos come con el humo que sube de arriba. Ay, más todo. No me resisto a dar unos últimos consejos a nuestra distinguida audiencia. No os precipitéis en el arrepentimiento. Es una precipitación que puede malograr empresas realmente productivas, amigas, amigos, ¿eh? Y si preferís no discutir, decid que sí a todo, enseguida. Y olvidaros después de dos cosas: de lo que os han dicho y de vuestra contestación afirmativa. Bueno, en fin. Eso es automático, pues nos vamos con esta displicencia. Sí, nos vamos con un tema de los tundus. Nos vamos así, dignamente, como si no nos echaran. Con la cabeza alta. ¿Cómo se titula, amigo Pelu? Pues es el título de uno, es en directo, pero yo, mira, esto sí que los conocía un poquito más. Sí. A los tundus. Sí, irlandeses. Directo y el tema es de Heilbrick, que es el título de un disco. Con ese mismo título, Heilbrick. Fuga de la cárcel. Fuga de la cárcel. Fuga de la prisión. Del talego. Ahí le andamos. No decimos que Sin City sea una cárcel esta tarde, porque. Bueno. Pero sí animamos desde aquí a fugarse a todos los que puedan hacerlo. Bueno. Y esperamos en el correo de la Sin City y Ratia vuestras propuestas para hacer que esta tortilla a lo loco sea un poco más consciente. Efectivamente, si podéis proponer, por ejemplo, qué sé yo, pues o incluso nos podéis enviar un equipo de guionistas o qué sé yo, unos conductores radiofónicos en condiciones, también los agradeceremos. Se acepta el relevo. Bueno, pues eso sí, no os compliquéis mucho tiempo en hacer estas reclamaciones porque probablemente no hagamos ni puto caso. Pero bueno, siempre hay problemas técnicos, ¿eh? Dicho siempre hay problemas técnicos, la informática. La informática... No por mal. Los problemas somos nosotros. La técnica, la que hay. En fin, la semana que viene volveremos con un programa muchísimo menos elaborado que este. Muchísimo más improvisado, muchísimo más bebop, incluso, si cabe, que el que acabáis de escuchar. Y bueno, mientras tanto, pues no sé. Vamos a coger unos nardos a la huerta de Pelu aquí. Eso, ¿no? Para enamorarnos. Ya están en flor, ya casi, los nardos. Dedíquense a cualquier cosa, queridas radios sufridoras, queridos radio mártires. Menos a ver la televisión ni hacer la declaración de la renta. Que eso es mejor dejarlo para el final. Dejarlo para el final. Todavía así que cuando os agachéis, tened cuidado con los nardos. Bueno, perfumes amorosos para todas y todos que estés por ahí. Venga, besos de tornillo. Nos vemos la semana que viene. Jailbreak, don't be around. Tonight. Aboard the battle cry, my bad bridge near the